Bueno, hoy realizamos una actividad, una jornada de lucha en el Ministerio de Trabajo, un ingreso colectivo en rechazo a los 517 despidos que tenemos en el organismo, despidos de trabajadores y trabajadoras con 20 años de antigüedad, con 15 años de antigüedad, con tratamientos de distinto tipo, oncológico, compañeros de cupo laboral trans también. No miraron cómo era el corte para nada. Gente que iba a laburar cada día, haciendo el horario y cumpliendo con todas sus tareas, con todas sus funciones. Por eso estamos denunciando que no somos casta, es lo que estamos diciendo en cada una de nuestras reuniones, charlándolo con los compañeros, que la casta son ellos. Trajeron al personal de Techín para llevar adelante estos despidos y hoy realizamos una acción muy contundente ingresando al organismo. Habían dicho que iban a tomar medidas, pero pudimos ingresar al organismo a pesar de un fuerte operativo policial y ahora estamos discutiendo las próximas medidas a seguir, pero lo pudimos hacer en una asamblea adentro del Ministerio de Trabajo con los compañeros y compañeras que están despedidos y que enseguida, después de la asamblea, conformaron una comisión de despedidos para seguir organizando la pelea por la reincorporación. Estamos planteando y seguimos exigiendo a los sindicatos que convoquen a medidas unificadas, que convoquen a un nuevo paro, porque la cantidad de despidos que hay en el Estado, en otros sectores, el ajuste de conjunto que vivimos en cada nivel, ¿no? De nuestra vida salarial. Con un nuevo tarifazo que se viene, la única forma de frenar eso es unidos y en las calles y poniendo la fuerza que tenemos los trabajadores y los sindicatos. Hoy se hicieron presentes muchos dirigentes sindicales y a todos les dijimos muy claro que necesitamos un nuevo paro general, una nueva medida de fuerza para que el gobierno no siga avanzando porque son ellos o nosotros.